días, amigos. Aquí estoy puntual como un reloj, como el pan recién hecho, como el anuncio del afilador o como la llamada del lechero a la puerta. Cada mañana, Vidas en Red Daily, entregado puntualmente en la puerta de tu domicilio. Hecho con productos frescos y sin gluten. Y, señoras y señores, Andrés Ramos tiene pole. Lleva desde las 6 de la mañana ahí acechando a la puerta de nuestros estudios de grabación. Y por fin ha hecho pole. Feliz. Felicidades, Andrés Ramos. Bueno, amigos, pues tengo varias cositas para vosotros y para comentaros. La primera es una empresa. No tengo las notas aquí porque estoy grabando caminando, walking, como el señor Egas, el Cal Egas, que tenía un podcast por ahí. No sé si seguirá grabando, no lo sé, señor Cal Egas, que te gusta que te mencione. Me imagino que cada vez que digo Cal Egas, le recorre por la espina dorsal una oleada de placer y se ríe así como se ríe él cantarinamente. ¡Eh! Pues así, algo así. Bueno, hay una empresa que se llama Edobo, creo que es Edobo, no tengo las notas aquí. Y leí una noticia y es que esta empresa está proporcionando programas educativos para los presos con una serie de lecciones, literatura, vamos, cuestiones de educación general por medio de unas tablets que les daban a los presos. Y si los presos iban completando las lecciones, les daban medallas, logros y paquetes de entretenimiento. Esto suena muy distópico, me suena a mí a algún Black Mirror, pero la idea es buena, la idea es buena. Es decir, todos sabemos la fascinación que tiene la tecnología. Hace muchos años me decía un amigo, jolín, hablando de los niños, ¿no? De los niños y las tablets, ¿no? Diciendo, mira, yo le regulo a mi niño la tablet porque para él tiene una atracción, un poder de atracción tremendo. Y dice, Bar, no solo lo tiene para él, lo tiene para mí, que soy un adulto y que también me tengo que limitar el acceso a la tablet. Así es. Bueno, pues si para los adultos tiene atractivo la tecnología, pues para los internos, por decirlo así, también. Ahora, qué mejor que en lugar de ofrecerle juegos GTA, donde el interno se dedique a matar gente por la ciudad, que no creo que sea muy educativo para alguien que se supone que se está rehabilitando o pagando una condena, depende del sistema penal y del país, pues ofrecerles programas educativos con estímulos, y esos estímulos sean premios que son básicamente entretenimiento, que puede ser series, juegos o mensajería, porque la tablet también tiene un sistema de mensajería para que el preso se comunique con sus seres queridos, y eso me parece un estímulo buenísimo. Según los datos que proporciona la empresa, un 46% de las personas que pasan por programas educativos no vuelven a reincidir. Cuando las estadísticas es que alguien que pasa por la cárcel, pues por lo visto, pues de alguna manera tiene mayores probabilidades de delinquir. Y eso me parece muy bien. Pepe Jiménez, saludos desde cercanías. Perdonad que no os lea ahora, porque estoy desarrollando un tema y si no queda, los que lo escuchan offline, queda un poco atropellado. Entonces, bueno, Edobo creo que es la empresa, me parece muy bien. Y yo, si tuviera que hacerles pagar a las grandes empresas tecnológicas impuestos, les haría pagar impuestos en forma de planes educativos. Por ejemplo, nuestros países, España, que estamos perdiendo capacidad industrial a favor de países que tienen salarios más bajos, a los cuales se está derivando la producción, lo que necesitamos es más programadores y más. Entonces yo lo que haría sería que Google, que Facebook, que estas grandes empresas, cuando Google quiero decir Alphabet, ok, pues lo que hicieran es que destinaran dinero hardware y talento y desarrollaran programas educativos para que los chavales aprendieran matemáticas, aprendieran programación, aprendieran robótica, ese tipo de cosas. Y por supuesto las cárceles también. Y yo creo que el tema educativo no es la salvación del ser humano, como promulgan algunos humanistas, pero creo que sí es fundamental para salir de un ciclo de pobreza y delincuencia. Pues eso es muy interesante. Y ahí yo sí que estoy a favor de los impuestos salvajes. Bueno, salvajes. Es decir, en vez de impuestos para que se vayan, no. Vas a pagar en especie. Vas a pagar y vas a destinar y te vas a crear una plataforma de formación que enseñe programación en Android, que enseñe de todo. Genial. Bueno, pues este era uno de los temas que quería compartir con vosotros. El otro tema que llevo varios días dándole vueltas y es el tema del nuevo iPad. Hoy en Hipertextual han sacado un artículo muy interesante que acabo de tuitear, así que mirad en mi timeline, @converso72. Lo he publicado a las 8 y pico, no, antes de las 8 de la mañana, hora española, peninsular española, perdón, amigos canarios. Un artículo muy interesante de Hipertextual, que suele tener artículos de gran calidad, donde hablan de si es interesante o no el nuevo iPad que se sacó en ese evento educativo que montó Apple. Pues básicamente lo que dicen es que, número uno, a nivel de tablets, la mejor tablet la tiene Apple. La calidad del hardware, esto ya lo dije yo, en fin, tampoco es que sea un hallazgo, es obvio. Y número dos, que el chip A10 Fusion, que es el que tiene el iPhone 7, aunque es un chip de hace tiempo, hey chicos, me ha llegado una llamada, espero que no os haya saltado, aunque es un chip de hace tiempo, es mi hermano, es Conversister, obviamente no me oye, no oye mi podcast, pues es un chip equiparable a un Intel i5. A mí esa afirmación me parece bastante, bastante ambiciosa. Bastante, bastante ambiciosa. Pero bueno, lo ha dicho Hipertextual. Así que por 350 euros, el modelo básico, escasito, 32 gigas creo que es lo que tiene, pero bueno, es barato, está bien de precio. Creo que es un gran precio para una magnífica tablet. Y otra cosa que dicen es que gracias a iOS 11, pues bueno, no es que haya sido el gran salto adelante de iOS, pero ha sido un gran salto adelante que permite la pantalla dividida, que permite ese sistema de ficheros, y eso está muy bien. Así que sigo pensando, amigos, que el iPad es hoy en día que quizás sea el dispositivo por excelencia de ultramovilidad. Desde luego, si yo tuviera que escoger uno, y solo uno, ese sería mi hallazgo, el iPad. Hombre, el iPad Pro mejor que el iPad nuevo, pero el iPad nuevo, el nuevo iPad, el iPad 2018, llamémoslo así, creo que es una gran idea, es una gran, gran idea. Pues nada, amigos, de Vidas en Red, hasta aquí el día de hoy. Os dejo con la sintonía que comenzó el programa, es Spirit in the Sky, Spirit in the Sky de Norman Greenbaum. Gracias a Pepe Jiménez, a Ceros y Unos, a Andrés Ramos, que ha hecho pole, al señor Bato, que está desde el bus. Saludos, currante. Ahí, currando, generando impuestos. Y Converso se dispone a empezar su jornada con cielos despejados en Madrid, fresquito y pronóstico de lluvia, de un 35% de lluvia para hoy a las 6 de la tarde. Vidas en Red, en directo. Hasta pronto, amigos.